En La Gente y su Defensor nos visita la doctora Mariana Becerra de la Oficina de Tratas Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hablar un poco sobre la actividad que está desarrollando la oficina en estos días, una actividad variada sobre todo de capacitación a el público en general, a estudiantes y también un trabajo en los lugares públicos para llevar adelante una lucha, es decir, constante contra la trata y, por supuesto, para que la gente se entere de qué se trata esto. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Contanos un poco qué viniste haciendo estos días. Has tenido una actividad bastante interesante, bastante... Sí. Has estado bastante ocupada, como quien sí. dice. Sí. En realidad empieza un poco por casos individuales que ponen en evidencia la falta de información y concientización sobre esta problemática. Pero además a esto se le suma... es el Día Mundial, la semana pasada fue el Día Mundial de la Trata de Personas y se realizan, digamos, actividades de concientización por diversos organismos. Nosotros, junto con el Ministerio de Justicia de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones, hicimos una campaña bastante profunda, aprovechando el receso invernal, en la terminal de Retiro. Terminal de ómnibus de Retiro. Sí, tomamos los horarios pico de mayor circulación y tránsito de pasajeros para, a través de flyers y boleterías, acercarnos a la gente, contarles la problemática, concientizarlo de la necesidad de la denuncia, etcétera. Una campaña que se llama No a la Trata. No a la Trata, exactamente. Y eso funcionó muy bien, tuvimos muy buena aceptación por parte del público. Y también tuvimos un llamado de un canal de televisión que se llama Santa María, donde, el canal propuso como tema como del programa la trata de personas. Y nos invitaron un poco, ¿no?, a hablar sobre el tema, cuáles son las modalidades, las mayores formas de captación, casos puntuales que hayamos tenido. Y lo hicimos en un contexto con chicos que a su vez nosotros en algún momento capacitamos en el mes de mayo, que vinieron a contar su experiencia, cómo los ayudó y qué les quedó de la trata de personas. Claro, el trabajo que estás haciendo también y bueno que está haciendo la oficina es ir a las escuelas, ir a los centros educativos y bueno, instalar el tema un poco también como un tema de debate para que los chicos sepan a qué se atienen cuando ven un caso así o cómo hacer para acudir en busca de ayuda, ¿no? Sí, en realidad los chicos, sobre todo de 13, 14, 15 años, están en una edad de una situación de vulnerabilidad de conocimiento, te diría. Uh-huh. Y los colegios nos han pedido, llevamos capacitados más de 150 directores de escuelas de la zona de Del Viso, Pilar, San Miguel, Pablo Nogués, Malvinas Argentinas, del segundo cordón del conurbano bonaerense, nos ha pedido de los mismos colegios, hemos iniciado estas campañas de concientización. Y la idea es que los directores, nosotros les entregamos un material didáctico con un CD donde tienen toda la información, la presentación misma que hace la profesional en esas jornadas. Y lo que se hace es que los mismos directores replican en el interior de sus establecimientos la capacitación a los alumnos y a las familias. Claro, como charlas explicativas. Con lo cual el efecto multiplicador es enorme. Vos pensás que cada director de escuela representa hoy un establecimiento con más de 800 chicos. Entonces, la verdad que es interesantísimo y hemos tenido muchos pedidos. De hecho, tenemos dos o tres para el mes que viene. Porque el primer pedido fue de escuelas privadas de Pilar. Uh-huh. Y ahora nos llegó un pedido de las escuelas públicas, también del distrito de Pilar, que quieren sumarse a esta iniciativa. Claro, es una forma también de ir, expandiendo el tema, expandiendo la problemática en todo el nivel, sobre todo de los chicos y también de los padres y los profesores, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que la información sirve para prevenir. Pero el bastión fundamental que tenemos nosotros como sociedad es la educación, claramente, porque la educación es más profunda. La educación permite remover prejuicios, estereotipos, situaciones de violencia sexual, discriminaciones, y eso se aprende en el colegio, educar en igualdad, en la autoconciencia, eso permite realmente modificar las bases, que las nuevas generaciones tengan otra mirada. Y eso es lo que los mismos chicos, después de la capacitación, nos decían, ¿no? Que a ellos les había llamado mucho la atención La situación, una de las capacitaciones hablaba de que un chico había ido a un prostíbulo y que cuando se enteró que la chica con la que iba a estar era virgen y que no estaba por su voluntad, debe de ayudarla, lo que hizo es aprovechar esa oportunidad y pedir un doble turno. Sí. Y esto lo relató uno de los chicos, sí. Que eso le impresionó porque la mirada machista en ese sentido de aprovechar una situación de vulnerabilidad de otra persona. Entonces, digo, los chicos pueden estar hoy tomando esa mirada, esa conciencia, que es lo que va a llevar a las grandes modificaciones. Con información nosotros prevenimos, ¿no? Sí. Ahora, el gran salto y el gran desafío, eso es sumarle una buena educación. Claro, y que el día de mañana sean ellos los que repliquen también esta historia. Exactamente. Por otro lado, bueno, tuvo buena repercusión el tema de la campaña en Retiro, la gente se acercó mucho, es decir, es un lugar de mucho tránsito de gente. Mucho también tránsito. Mucha gente del interior, que muchas veces no tiene la posibilidad de llegar a esta información. Gente del interior, gente también tiene tránsito internacional, con lo cual vino gente también de los países limítrofes. Muy interesante, y ya te digo, mucha expectativa y mucha demanda de dónde denunciar, a dónde ir, y eso está bueno porque empieza a instalarse la temática más fuertemente. Bueno, cualquier consulta hay un número de teléfono al que se puede llamar. Sí, la línea 145, que es la que establece la ley, se puede denunciar incluso en forma anónima. Y si no, bueno, los teléfonos nuestros, que está bueno para asesorarse o para también realizar denuncias, que es el 4819-1678 o 4819-1514. Bueno, esos números, cualquier persona que quiera hacer una consulta o quiera saber, incluso si alguien quiere tener folletería o tener algo, que nos llame, que nosotros podemos comunicarnos, podemos acercarle la información que ellos quieren y, por supuesto, todo el asesoramiento que necesiten, ¿no? Sí, además mismo si quieren solicitar capacitaciones en sus respectivos establecimientos educativos, también pueden comunicarse, que nosotros con gusto iremos para allá. Bueno, estamos disponibles. Muchas gracias, doctora Mariana Becerra, del Defensor del Pueblo de la Nación.